mucho al caminar. He sentido el beso de lealtad, viviendo sin preocupación. Cuando todo se derrumbó, no hay que culpar. Todo pasó y yo sigo igual. Aquí estaré esperando hasta que el sol te brillando. Aquí estaré esperando. Al final tuyo es mi amor. Oh, a veces no queremos ver, es más fácil la verdad esconder. Alivia un poco el corazón, pero es tiempo de enfrentar el dolor. Quiero verdad, tan solo amor, tan solo tú. Aquí estaré esperando hasta que el sol vea brillando. Aquí estaré esperando. Al final tuyo es mi amor. Oh, verdad, tan solo amor, tan solo tú. Aquí estaré esperando.